El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo. Tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, vamos a tratar de explicar este pasaje de la Escritura que hemos escuchado. Es muy importante que lo tengamos presente. Jesús ya había llegado a su tercer año de vida pública, donde estaba a punto de morir por nosotros. Ubicamos este pasaje el día martes antes de la pasión de Jesús, es decir, el martes santo está sucediendo esto. En ese momento, ¿qué había sucedido? Jesús hace su ingreso el domingo de resurrección, día domingo, hace su ingreso triunfal a Jerusalén, donde todos lo aclaman, bendito sea Dios, bendito el que viene en nombre del Señor, y Jesús deja que le aprueben, consciente en que es el Hijo de Dios, en que es el Mesías. Esto puso muy furioso a los judíos, tanto los fariseos como los saduceos, que eran una secta, dos sectas dentro del judaísmo, se pusieron furiosos contra Jesús. Hoy día también hay gente que se pone furioso contra Jesús. Vemos lo que está pasando en Chile, en tantos países, y tantos ataques a Cristo, a la Virgen, a Dios, a Dios Trino y a los santos, ¿verdad? Entonces, Jesús había entrado triunfalmente. ¿Qué había pasado antes? Resucitó a Lázaro, que estuvo muerto 4 días. Ya olía mal, salía mal olor de la tumba. Estaba podrido Lázaro y Jesús lo va a levantar. Ya es una cosa muy difícil resucitar un muerto, imagínense resucitar carne podrida. Qué difícil que es, ¿verdad? Mucho más. Porque olía mal y hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro, más los días que le dieron que lo estuvieron velando. Entonces la gente estaba entusiasmada y cuando Jesús entró a Jerusalén, Jesús sabía que iba a morir. A morir por nosotros. Y todos aclamándolo, viva, viva el Mesías, el Hijo de Dios, es imposible que este no sea. Porque lo que acabamos de ver, esto hacía 3 días que había resucitado a Lázaro, Esto no se encuentra en ninguna persona, es el Mesías. Pero los fariseos y los saduceos estaban furiosos. ¿Qué pasó cuando Jesús entró entonces? Además, entró a Jerusalén siendo aclamados por todos, pero se dirigió al templo. Y es ahí cuando expulsó a los mercaderes del templo, agarró un látigo y los sacó a todos, tiró las monedas, dijo: salgan de aquí, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y los sumos sacerdotes ganaban dinero por esto, les cobraban para que metan sus monedas, sus bancos, digamos, ¿no? Porque ahí cambiaban monedas porque venían de todas partes del mundo, porque era la Pascua. Se aproximaba la Pascua y todos querían tener dinero de ahí. Entonces estaban los cambistas. Era un comercio y Cristo se enojó muchísimo. Nadie le pudo decir nada. ¿Qué signo no das? Destruyan este cuerpo, este templo. Y en 3 días lo voy a levantar. Hablaba del templo de su alma, de su cuerpo. Esto es muy importante para ver qué sucede aquí. Ya le habían mandado a alguien, los fariseos fueron a decirle: Señor, ¿es justo pagar el tributo al César? ¿O no hay que pagarle al César? Y habían puesto gente de los soldados romanos que estaban ahí escuchando. Y ellos, como judíos, a ver qué dice. Porque si dice que es justo pagar, entonces está contra los judíos y está a favor de los romanos que estaban dominando Israel. Pero si dice que no hay que pagar, lo van a llevar preso, lo van a condenar. Lo vamos a poner en un serio problema. ¿A quién? A Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra, el verbo de Dios. Es decir, que van a tratar de buscar una palabra que lo condene. ¿A quién? A la que es la misma palabra divina. Al que es el verbo divino lo quieren hacer confundir. Imagínense ustedes. Entonces le llevan una moneda y dice: a ver, ¿de quién es esta efigie? Del César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron atraparlo. Una respuesta maravillosa de Cristo. Y acá viene la segunda prueba. Esta se la habían hecho los fariseos y ahora vienen los saduceos. Porque lo querían matar y no sabían cómo. Ah, le vamos a hacer otra. A ver, maestro, una vez había 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora, ¿qué va a pasar del otro lado? ¿Va a ser mujer de quién? De todos esos. ¿Por qué preguntaron así los saduceos con tanto sarcasmo? Porque ellos no creían en la resurrección de los cuerpos. Los fariseos sí creían, ¿verdad? Pero los fariseos además tenían otro error, que creían que vamos a mantenernos en la otra vida como vivimos acá, con la esposa, con la suegra. Imagínense seguir allá con todos los problemas que uno dice, menos mal que corta la vida, ¿verdad? No, del otro lado no hay todo eso. Es el error de los fariseos. Entonces, ¿qué dice Jesús aquí? Jesús se da cuenta que lo están probando. Estaba muy, muy indignado Jesús, porque los que le gritaron, ¡viva el Mesías, el Hijo de Dios vivo, aleluya!, y tiraban ramos, y esos mismos lo van a condenar. Porque estoy seguro que ahora la persecución que hay en Chile, esos mismos que están haciendo esos, es los que se golpeaban el pecho y rezaban con miedo y con superstición, porque no había fe verdadera. Son esos que se acercan a Dios porque tienen miedo de que les pase algo. ¿Eso es amor? Eso no es amor. Es una falta de falta terrible de amor. Eso se llama interés. Usar a Dios como si fuera una lapicera que si no funciona la saco. Dios no es un instrumento útil para que yo lo utilice para una utilidad. Dios es el ser supremo que debo adorar, reverenciar, amar, porque Él es puro amor y Él manifestó su amor en la cruz. Entonces no puedo acercarme a Dios para que me quite los piojos. Me tengo que lavar la cabeza, rasurarme. Vamos a Dios para que nos quite los problemas y nosotros no hacemos nada por Él. No hacemos nada por Él. Y así nos está yendo en el mundo cada vez peor. Porque solamente venimos a sacarnos problemas de encima. Como si uno fuera un chamán, a un brujo, para que el brujo le saque el problema. Y se lo mete peor, obviamente. El sacerdote y la iglesia no son esas cosas así para que te saquen los problemas. Porque Jesús nunca dijo, yo les voy a sacar los problemas, ustedes no van a sufrir más si me siguen. Si me siguen no van a tener problemas, se van a llevar todos bien. No va a haber problemas, todos los querrán, le aplaudirán todos, todos dirán aleluya, aleluya, porque acá este es cristiano. Nunca dijo eso, sino que dijo que si lo seguimos vamos a ser perseguidos, nos van a asesinar, nos van a perseguir por su amor, a causa de él. Y el que persevere luchando de esa manera, ese va a alcanzar la vida eterna. Pero quien no lo haga no puede entrar en la vida eterna. Ahora van a ver lo que contesta Jesús aquí. Él sabe que lo están queriendo agarrar, pero le contesta tranquilamente para que escuchen todo y para que esto quede escrito también. Pero les va a decir algo muy duro. Dice así, Jesús les dijo, en esta vida, hombres y mujeres se casan con una gran paciencia, un dominio de sí, porque Cristo tiene un perfecto dominio de sus pasiones. Todo está regulado por la razón. No se le escapa nada, porque es perfectísimo hombre y perfectísimo Dios. Como hombre perfectísimo que era, no tenía pasiones desordenadas. Y dice, con gran cariño, con amor, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella, y los mira a todos. Pero en la otra vida, los que sean juzgados dignos de ella, no todos, y de la resurrección de los muertos, los que sean dignos de eso, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y aquí habla Cristo maravillosamente, le saca esa idea que tenían ellos de decir el cielo es lo mismo que la tierra. ¿Quién quiere ir al cielo si es lo mismo que la tierra? Por favor. Hasta los ancianos reciben una gracia de Dios en su infinita bondad y misericordia, donde se van preparando psicológicamente. Miren qué bueno que es Dios, porque ya quieren partir. En cambio, un joven o una persona que está en la mitad de su vida no está preparado para eso. Entonces, la mayoría tiene esa preparación, es algo que pone Dios en la naturaleza porque es infinitamente bueno. Imagínense que un anciano que tiene 90 años le diga, te vas a morir, vas a vivir igual que viviste acá, todo lo mismo, enfermedades, cansancio, traiciones, humillaciones, robos, estafas, todo lo que... No es así, no es así. ¿Qué es entonces esto? El alma se separa del cuerpo. En la muerte se separa el alma del cuerpo. Cuando se separa el alma, ahí se terminó. ¿Qué se terminó? ¿Qué es lo que se terminó? Se terminó la posibilidad de hacer el bien y de arrepentirte y de cambiar tu vida. Lo que hasta ese momento no se hizo, ya no se puede hacer más. Si uno muere en pecado mortal, queda relacionado esencialmente con la muerte, con la oscuridad, con el pecado, con Satanás y el infierno. Queda automáticamente de la otra parte, porque el alma se hizo pecado, queda fija en el mal, no se la puede cambiar más. Para eso está el tiempo de misericordia, antes del tiempo de la justicia, el tiempo de la misericordia. Por eso tenemos que obrar y tratar de vivir bien y pedir la gracia de una buena muerte, para que en el momento que se me separe el alma, yo quede fijo en el bien, en el amor de Dios, nadie me pueda apartar de Él después, jamás. Y el modo de vivir es totalmente diverso, porque allí, primero el alma es automáticamente juzgada, eso se llama el juicio particular. Se separa el alma, inmediatamente juzgada, y ya sabe si se condenó o no, ya sabe si tiene que ir a pasar por el purgatorio, lo sabe inmediatamente. Y si tiene que pasar por el purgatorio es porque murió en gracia también, murió en el amor. Y la que va al purgatorio va con ganas de ir al purgatorio, aunque sabe que es terrible el purgatorio porque hay que purificar, pero va con ganas. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza teológica, sabe que va al cielo después de eso. En cambio, el que queda condenado no tiene ninguna posibilidad de nada. Eso se terminó, no hay más tiempo, no existe más el tiempo. No existe el movimiento de las cosas. Por tanto, no existe el tiempo. Ustedes saben que el tiempo es la medida del movimiento, ese es el tiempo, es una medida. Nosotros vemos el movimiento de la Tierra, sacamos las horas, las semanas, los meses, los años, a través del movimiento. Allá ese movimiento, va a haber un movimiento local, pero no va a haber un movimiento intrínseco. ¿Qué es eso? El movimiento que tienen las cosas por las cuales se desgastan. Este ambón de madera se está moviendo porque se va desgastando. Yo no veo cómo se desgasta. Pero en 400 años, si lo vengo a ver, me voy a dar cuenta que estuvo desgastándose. Así me pasa a mí, así nos pasa a todos. Todo se desgasta, hay un movimiento intrínseco. En el cielo no está ese movimiento. Por eso es estable. Estamos en la eternidad, inmediatamente. Entonces, uno muere y no se le pone, no se oscurece todo. Porque no necesitamos los ojos, solo acá necesitamos los ojos. Jesús muestra la diferencia de las cosas. Acá en esta vida necesito los anteojos también, y los ojos, y la gotita para los ojos. Pero en el momento en que uno muere, se le ilumina todo. No necesita ni los ojos, porque los ojos quedaron abajo. Es la inteligencia que mira, la inteligencia que capta absolutamente todo y la voluntad que tengo que permanece. Por eso sí, uno sigue siendo persona. No completa, pero es persona. El yo mío no muere, sigo consciente, me veo el cuerpo, veo toda la realidad, veo lo que es Dios y me veo lo que soy yo y digo, Dios mío, si yo hubiera sabido esto, ¿cómo hubiera vivido distinto? Bueno, ya no puede, pero se te ha pedido que lo vivieras por la fe. ¿Dónde estaba tu fe? Es que yo si hubiera sabido, no tenías fe, sí sabías. Mira, te lo enseñaron aquí, te lo dijeron aquí. ¿Cuántas veces pasaste al lado de una Biblia y no la abriste? ¿Cuántas veces esto? Y Dios nos mostrará la misericordia que ha tenido. A todos vamos a ver todo lo que hemos pasado, lo bueno, lo malo. Eso se llama juicio particular. Y ahí vamos, o al cielo derecho, ojalá, que quiere decir que hemos vivido santamente, y habiendo reparado todo y habiendo hecho mucha oración, buenas obras, práctica de las virtudes. Y si no, si nos faltó un poquito, pero morimos en gracia de Dios, pasaremos por el purgatorio. Y si no morimos en gracia de Dios, porque no estuvimos confesados, ni con ausencia de pecado grave, no hemos comulgado, no hemos perdonado de corazón a la persona que no puedo perdonar, que si no la perdono jamás podré ir al cielo. Porque la esencia del cielo, ¿por qué uno puede ir al cielo? Porque Dios nos ha perdonado. Si tú no perdonas a alguien, rompes. Te vas al margen de lo que es ese perdón, de esa bondad infinita que es Dios. ¿Y en el cielo cómo vamos a estar? Primero, el alma, que va a captar perfectamente la esencia de Dios, pero después el cuerpo resucitará al fin del mundo, resucitarán los cuerpos, pero ya sin imperfección, a la edad perfecta, la edad que tengo yo, la edad perfecta, 33 años, 30 años, no sé, una edad perfecta, que no hace falta que sea igual que esta vida, pero sin ningún defecto, sin ningún, o sea, el cuerpo no va a pesar, el cuerpo va a ser liviano y ágil como el alma, porque el cuerpo está al servicio del alma, que es la forma de ese cuerpo. Entonces basta que uno piense para que se traslade al lugar donde piensa. Eso se llama la virtud, eso es una dote del cuerpo glorificado llamada la agilidad, que la tenía Jesús cuando resucitó, se aparecía y desaparecía. Cuando los discípulos de Emaús lo vieron, ¿y ahora dónde anda? No sé, quién sabe dónde anda ahora. Porque la velocidad con que se mueve ya no es como la de este mundo, pero es su verdadero cuerpo, ya sin los defectos que tenía, porque Cristo murió todo golpeada, la cara sucia, tenía la nariz toda torcida, o sea, por los golpes, eso no lo tenía, solo conservó las llagas, porque son signos de triunfo y de amor para mostrarlas eternamente bellísimas, porque vamos a ver un reflejo de luz fuera de lo natural, toda la eternidad, y vamos a ver en ellas la misericordia de Cristo. Entonces, Cristo se transportaba, ¿y cómo más va a ser este cuerpo que ahora pesa? Entonces, no va a pesar el cuerpo, va a ser ágil. La capacidad del cuerpo glorificado, que se llama también la sutileza, la capacidad de atravesar esta materia. Cristo se aparecía y nadie le abría la puerta del cenáculo. Y tenía su verdadero cuerpo. Porque ese cuerpo glorificado va a ser como el que vamos a tener nosotros. Que vamos a poder atravesar Esto yo puedo, si quiero lo atravieso y si quiero me apoyo. Así tenemos un pleno dominio sobre lo que es este tipo de materia, porque el cuerpo va a tener una materia distinta, es un cuerpo glorificado, una materia glorificada. Entonces vamos a tener dominio sobre la materia y todo el universo, que no es infinito, pero es indefinido. Hay cosas para conocer y cosas en el otro mundo. El otro mundo no es una cosa que está muy lejos, es una realidad distinta, porque estoy seguro que Jesús está aquí, María está aquí, los ángeles, todos están juntos, pero no lo podemos ver porque vivimos realidades distintas. Nosotros vivimos el espacio-tiempo, una realidad temporal de espacio-tiempo, en una situación cortita, una realidad cortita de poquitos años, donde somos probados en el amor. Una vez que el alma se separa, entramos en esa realidad que no podemos ver, pero es mucho más real que esta. Por tanto, no se te apaga la luz, se te ilumina todo. Y cuando resucite ese cuerpo también, va a tener lo que Jesús también tenía, la belleza, la luminosidad de su cuerpo. Porque lo veían a Cristo distinto, lo veían lleno de luz, se iluminaba dentro del cenáculo, todo se iluminó. Y también nosotros vamos a tener luz, una luz que no es como esta. Es una luz que del cual los pastorcitos de Fátima se vieron envueltos cada vez que María se le aparecía y los envolvía en esa luz. Dice, una luz en la cual nos veíamos en Dios, nos conocíamos perfectamente en Dios, tal como somos. Entonces eso también nos espera a nosotros. Miren qué cosa distinta de la que tal vez teníamos nosotros en mente. ¿Y quién sabe de esto? ¿A quién le interesan estas cosas? ¿Quién es el que se preocupa de todas estas cosas? Si todos decimos que amamos a Dios, ¿por qué no nos preocupamos de esto? ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no estudiamos? ¿Por qué no leemos el catecismo si verdaderamente amamos tanto a Dios? Y si de verdad creemos en la fe que hemos recibido, ¿por qué dejamos de conocer? ¿Por qué no nos importan las cosas de Dios? Si decimos que Dios está primero en mi vida, ¿por qué tantas otras cosas no nos dejan ni siquiera 10 minutos para visitar a Jesús en el Santísimo? No nos engañemos. Eso es importante. ¿Cuál es la causa por la cual erraban los saduceos y los fariseos respecto de la resurrección? Lo dice Jesús en San Mateo. Porque no conocen las Escrituras. Son ignorantes, no les interesan las cosas de Dios. Jesús le decía, yo esto lo recordaba ayer en la misa, le dijo a una mística, la mística estaba andando en un tranvía en Francia, y estaba llena de amor en el tranvía, y le dijo, porque tenía locuciones con Jesús en su corazón, le dijo, Señor, inflama de amor a toda la gente que está aquí. Y ella vio que Jesús se puso muy triste, y le dijo, no quieren. No quieren. Esa es la realidad, no quieren. No quieren. ¿Por qué no vas a entrar tú al cielo? Porque tú no quieres. Yo quiero. A ver, ¿quieres? Sí, ¿de verdad quieres? ¿Te confiesas? Bueno, con Dios directamente. Ah, ¿y quieres de verdad? ¿Quieres? No, es imposible. Porque Cristo, ¿ustedes creen que vino a morir y a sacrificarse como vino el Verbo de Dios hecho carne? Para dejar un camino y que nadie le haga caso a ese camino. Entonces, ¿quién le cree a Jesucristo? ¿Quién? Hacemos un propio camino y decimos, este es el camino, porque el demonio lo que hace es mostrarte un camino distinto del que te muestra Jesús. Te lo cambia el camino y te hace creer que ese es el camino, un camino fácil que va en bajada y uno va contento. ¿Qué va a hacer si uno ve a dos caminos? A ver, uno sube, otro baja, se ponen a discutir muchas personas, a ver, ¿cuál de los dos será? Y ya venimos caminando bastante, ¿cuál será el camino verdadero? ¿Verdad? Están subiendo una cima. Y bueno, la lógica me dice que mejor conviene agarrar el que sube. Porque si yo bajo, después voy a tener... En cambio, va a haber personas, porque las va a haber, en que digan, mejor el que baja, es más fácil. Y si después no es el camino, no, yo creo que sí va a ser el camino. Pero te estás arriesgando muchísimo. Porque si no es el camino, ¿qué hace? No, pero Dios es bueno. Dios es bueno. No va a dejar que yo me muera si meto la mano en el fuego, no. Va a hacer que yo no me queme, ¿me entienden? Es muy bueno. Si te das un tiro en la cabeza no mueres, porque Dios es muy bueno. Le meto la mano adentro de la boca del cocodrilo. Total, Dios es bueno, no me va a morder. Sí, Dios es bueno. Tú te estás destruyendo. Tú no entiendes lo que es la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios es cuando Él te dice esto. Dice así, los que sean dignos llegarán a la vida eterna, los que sean dignos de ella. O cuando te dice que sin la oración es imposible alcanzar la vida eterna y uno no reza. Bueno, pero Dios es bueno y me va... Dios te muestra que hay un infierno, que hay un cielo, te muestra el camino que claro que es duro. Si no, pregúntale a Jesús si el camino que Él eligió no es duro. Pero nosotros tenemos un serio problema, que preferimos tener en este mundo, ya ahora, el descanso eterno. No queremos morir, queremos estar ahora bien, completo. Es imposible, es absolutamente imposible. Y nos distraen los aparatos electrónicos, nos distrae el carro, el teléfono, la celular, la computadora, el fútbol, las novelas, nos distraen de Dios, no nos dejan pensar. Y se termina el poco tiempito que Dios tiene reservado para nosotros. Vamos a pedirle a la Madre de Dios que nos abra y nos ilumine el entendimiento para que podamos conocer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y no vayamos por un camino que no sea el de Cristo. Que así sea.